Diabolus in Musica. La ruptura y el conflicto que muchos quieren evitar. Un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Diabolus in Musica nuevamente en el aire, programa número 195 del día viernes 23 de junio del 2023. Abrimos las puertas del intervalo del diablo una vez más para iniciar el espacio de difusión de música pesada, la más mejor del mundo. Bienvenidos a Diabolus in Musica. ¿Cómo ¿Todo va? Bien? ¿Todo en sí. orden? ¿Para ¿Todo qué? Tranquilo? ¿O quiere que le mienta? No, está bien. Igual tu cara hoy no me dice lo mismo, estás como seriote. Me duele la cabeza. Estás como seriote, estás como así, qué mierda estoy haciendo acá, puta madre. Cara de un ser humano preocupado que vive en el planeta en esta etapa. Hubiera preferido vivir en la glaciación, que yo ya sabía cómo iba a terminar todo. Bueno, ahora más o menos también sé cómo va a terminar todo. Pero te iba a decir, o sea, última, no hay mucha que diferencia. Me corre un mamut, viste, un brontosaurio, no sé. Está complicada la cosa, está complicada, hay un presente bastante difícil. Pero bueno, no hay que perder las esperanzas, ¿no, señor operador? Nunca jamás hay que perder las esperanzas. Bueno, Richard, cuando vos no venías, estaba así serio. Estaba ¿Ah, así, ¿sí? ¿En sí, serio? Sí, yo te cuento el backstage. Ese dato no lo tenía, en sí, serio. Sí, ha llegado a llorar, pero el aire le ponía toda la voluntad. Claro, está bueno. No venía con un bonete, ni un coso rojo acá en la nariz, ni una matraca. No, igual vos sos un tipo que suele conservar así el positivismo y esas cosas, y le pone la mejilla, otra sí, mejilla. Sí, yo soy totalmente positivo. Agradezco todos los días cuando me despierto. Tal cual, pero hoy... un día más, lo logré. Pero hoy particularmente tenés una cara de orto increíble. Así que bueno, nada, me encontré muy serio. Decí que no hay cámaras. Ah, no, sí, hay cámaras. ¿Hay cámaras? ¿Cómo que no? Sí, hay cámaras. Bien, hay cámaras. Aprovechen y disfruten de la agonía y muerte del canal de YouTube de Mixte Radio. Volvieron las cámaras, ¿no? Así que Mixte Radio AR es el canal de YouTube de la radio, donde hay unas cámaras donde pueden ver el vivo de este programa. Como se decía ahora, antiguamente, la trastienda, la cocina. Claro, exactamente. Porque no deja de ser un programa de radio. Es extraño un programa de radio visto. Se despierta alguien del siglo pasado y se desmaya, no entiende nada. Dice, pero si ya está inventada la televisión, ¿qué es esto? Claro, y dice, ¿y la internet qué es? Hay que explicarle todo, hay que explicarle un par de cosas. Sí. Y si no, tenemos para comunicarte y enviar mensajes el WhatsApp de Mixtape, que si estás en el exterior tenés que marcar primero el 54 y después 911-2479-2288, y los mensajes llegan directamente a la cabina de control. El control de este programa, el que va controlando que la nave no se estrelle, el señor operador nos comunica al instante. Igual en el canal de YouTube hay un chat directo, ahí podés también dejar mensajes. Si no, tenemos las redes, el Facebook, el Instagram, que a veces los contestamos inmediatamente, a veces no. Como ya tendría que haber hecho una publicación de que estamos al aire, pero todavía no lo hice, así que Vamos a arrancar musicalmente para, como digo siempre, terminar de acomodarnos. Igual como se acostumbra a decir, los melones se acomodan en el movimiento, en el andar, claro, ¿no? Obviamente. Así que el 1 de septiembre sale el nuevo trabajo de Phil Campbell and the Bastard Sons, Kings of Asylum. Ya liberaron un single video, avance de este trabajo, y ahora lo disfrutamos. Bueno, tremendo trayazo de Phil Campbell and the Bastard Sons, la banda que formara Phil Campbell con sus hijos para continuar rockeando después de la desaparición física de Lemmy Kilmister y el combo Motorhead. Este tema va a estar incluido en su nuevo álbum que sale en septiembre, como lo mencioné, y el tema que escuchamos se llama Schizofrenia. Vamos a estar charlando, tenemos un par de entrevistas programadas para la segunda hora de programa, o más o menos por ahí, mediando ese horario aproximadamente, porque se va a realizar el día domingo en Uruguay, del otro lado del Río de la Plata, el festival Nunca Más, una actividad cultural por los 50 años, en rechazo, los 50 años del aniversario del golpe de Estado en Uruguay, en rechazo al terrorismo de Estado, que se inició en ese periodo, en realidad fue en la región. Es un evento que los padecimos en esta parte del continente, el famoso Plan Cóndor, que se llevó a cabo y bueno, diezmó las democracias y hizo estragos con gente desaparecida, bueno, un montón de cosas. Entonces, para no olvidar que estas cosas sucedieron y que siempre está latente ahí ese mal, ese demonio que está latente debajo de las veredas de Buenos Aires, de nuestra región, en cualquier punto puede aparecer un, sobre todo acá en Latinoamérica, un monstruito de eso, sí, totalmente incentivado por el maléfico país, gran país del norte, que siempre está ahí con su tridente punzando para que estas cosas sucedan y que retrocedamos, quedemos estancados, y ellos llegan a apropiarse de todos nuestros minerales y nuestras riquezas. ¿Para qué? Nada, es el egoísmo del ser humano, el vil egoísmo del ser humano es no tiene límites. Bueno, por ahí es un poco el ejemplo de lo que está pasando en Jujuy, más allá de las tendencias políticas o de las opiniones de cada uno, fue el pueblo el que salió a decir, loco, córtenla acá, así de sencillo. Así que... Sí, igual no me prenda fuego la legislatura, por favor. No, claro, no sea cosa de por que favor. La veredita esté mal para las fotos. No, sobre la vereda, levantala si querés y tirársela a la policía. Pero no me prenda fuego la legislatura. Lo que sea. Yo, nada, cada uno tendrá su opinión. Esto no es un programa político, pero claramente nosotros tenemos nuestros ideales y somos quienes somos y toda la cuestión. Yo no estoy de acuerdo con la represión desde ningún lugar del Estado, bajo ningún concepto y desde ningún punto de vista, loco. Es así. Funciona de esa manera. Las cosas se arreglan de otra manera, no se arreglan. Y si encima vos tenés el poder, tenés el derecho, el permiso de la justicia de poder golpear y lo utilizás y te escudás en eso, sos un cagón. Y no se lo banco a nadie, desde la más mínima expresión. Así de sencillo. El hecho de tener el poder, eso es muy peligroso, porque gente egoísta está en situaciones de poder y decide sobre la vida de los demás, que va a contramano del sistema en el que estamos viviendo, ¿no? Así es. Un programa político, no es un programa político partidario, pero claro. Pero todos tenemos nuestro pensamiento, y si vos me preguntás por qué tengo una cara de culo, bueno, qué sé yo. En fin, ¿no? Sí, en fin. Sí, a mí me dio mucha cosita ver lo que estaba sucediendo y porque aparte de las imágenes que se veían, y vos veías los noticieros de acuerdo a las tendencias, mostraban lo que querían, ¿viste? Era una cosa tremenda, y veías la misma imagen con el mismo video, un noticiero de una tendencia política mostrándote con un subtítulo una cosa, y la misma imagen con el mismo video en otro noticiero con un subtítulo completamente contrario, o sea... Esto es... ¿Pero qué estás descubriendo? No estoy descubriendo nada, pero no es un... no hay que mirar esos noticieros. No, pero ¿sabes qué me pasa? No quiero callarme la boca. Pasa por ahí la cosa. Sí, no estoy descubriendo nada que no esté sucediendo. Yo no soy nadie, soy un laburante y un granito chiquitito de arena en esta cuestión, pero tengo un micrófono y no me voy a callar lo que pienso. Pasa por ahí la cosa. No quiero naturalizar, no quiero seguir, no quiero vivir en un espacio, no me interesa y soy así, y naturalizar que esas cosas, uy, sí, bueno, pero pasa acá, pasa, no quiero hacerlo. No me voy a callar ante esas cosas, así de sencillo. Yo no me voy a sumar a los discursos de esos que dicen ahora, no, porque que Clarín, que C5N, cada uno tiene la libertad de ver lo que le plazca o ver quién con quién comparte la idea. Sí, sí. Entonces vos te sentís más afín viendo estas imágenes por acá y que te digan en el oído o el otro, que también el otro, los dos son extremos y no sirven para nada. Lo más conveniente sería tener un canal que venga del universo y pero que no existe porque no existe. Los medios, porque pero, el poder hace eso, justamente. Todos están mostrando la hilacha, hasta C5N peleándose entre ellos a la hora de transmitir una idea que está volcada hacia un lado. Entonces, por eso no es un programa político, no es mi intención hablar de política, no me banco la represión desde ninguna bandera. No, porque represión es represión, no tiene Exacto, no la tiene violencia nombre. Yo no se la banco a nadie, de izquierda, de derecha, para arriba, para abajo, europeos, latinos, americanos, norteamericanos, sudamericanos, nada, mátense todos, pero no, yo no me banco, no le banco la violencia a nadie en la más mínima expresión, desde ningún lugar, ni un varón, ni una mujer, ni con un chico, ni con un anciano, con nadie. Los abusos de poder no los tolero bajo ninguna bandera, ese es el punto, ¿entendés? O sea, no me importa si sos cana, no me importa si sos quien seas que seas, no. De ninguna manera, no, de verdad no creo en eso. No creo y lo voy a combatir, valga la redundancia. Hay 2000 años a palos lo voy a matar. Valga la redundancia, lo voy a combatir. No, reitero, hay 2000 acá tengo años, un micrófono. Más esa de 2000 idea. Años de era cristiana. Sí, sí. El hombre sobre la tierra hace mucho más años que está, pero 2000 de era cristiana como para más o menos sacar una cuenta. Y hay claro ejemplo de que la violencia no condujo a nada. Se han caído imperios, se han perdido guerras, esa, muertos. No, eso es un error. La violencia no condujo a nada positivo. La violencia ha servido siempre, ¿entendés? Como medio de dominación de las masas. Pero, eso funciona pero así. Pero lo único que el saldo, ¿cuál es? Muertos. Y si muere un ser humano, ya está, perdió el sentido de lo que sea. Sí, bueno, pero no les interesa. No, en esta guerra de poder no importa. ¿Estás justificando la violencia? Yo no estoy justificando nada. Al contrario. ¿Es necesaria, entonces? Te estoy diciendo que no es necesaria la violencia. Así de sencillo. No me banco la violencia con nada. Pero bueno, por eso te digo, no aprendemos de nuestros propios errores. No. Así que, nada. Meteorito, apúrese porque caiga lo más antes posible. No tiene sentido esta agonía. ¿No ves que está negativo hoy? ¿No ves que está negativo? Vino re depresivo. Estás así. La vida no tiene sentido. Te juro, lo encontré abajo. La vida tiene sentido, pero no en estas condiciones. Para seguir así, que Dios me lleve, decía mi abuela. La vida siempre tiene sentido. Déjense de joder, así de corta. La vida es maravillosa, viejo. Y más los viernes que hacen lo que les gusta. Además, que hacemos lo que nos gusta. Además, miranos, acá estamos haciendo Diabolus después de tres Imagínate, años, cuatro. Mirá, la banda de rock femenina más longeva que hay en la escena en este momento activa desde 1978 hasta hoy, 45 años de edad, de carrera, ¿no? De carrera. La revista británica del hard rock, las Gear School, lanzan un nuevo single. It Is What It Is, extraído de su 14th álbum de estudio, What a 45. It Is What It Is, es el clásico tema Girl School, divertido, real, sin concesiones, con un adictivo ritmo monoturístico y un estribillo que te dejará grabado en la cabeza durante muchas semanas. La canción transmite un mensaje sencillo: aceptar el pasado, el presente y sacar el máximo partido de lo que te ha tocado en suerte. Es lo que es. Así que, ¿qué vas a hacer al respecto? La cofundadora y guitarrista Kim McAuliffe explica: se trata de no arrepentirse de nada. No puedes cambiar el pasado, solo tienes que seguir adelante y aprovecharlo al máximo. No tiene sentido llorar sobre la leche derramada o la cerveza, según el caso. Aprovechalo ahora. Gear School. It is what it is. Es lo que hay. If I had the chance to do it all again, could I make it right? Better now than then. Wishing giving. Ain't no time to be afraid. Ain't no time to be slowing me down with one foot in the grave. Ain't no time for the loving. Ain't no time to be sad. I got no time for the foolish man. The world treats him so bad. Bueno, fue el nuevo single de las Girl School, It Is What It Is. Una efeméride de pedo, podríamos decir, porque... ¿Por qué? No, yo tenía algo preparado la semana pasada que para comentar y que no pasó, que no dio el tiempo, pero resulta que justo hoy es el 23 de junio de 1958, nació Chris Holmes, guitarrista y compositor estadounidense de heavy metal. Holmes comenzó su carrera musical en el área de Pasadena, California, a finales de la década del 70 y los inicios de los 80. Es mejor conocido como el guitarrista principal de la banda de heavy metal Wasp, junto con Blackie Lawless y Randy Piper. Fue uno de los miembros fundadores de la banda. Holmes fue miembro de Wasp primero del 83 al 90, deja la banda, y nuevamente del 96 al 2001. Pero los dichos de Holmes, dice que el narcisismo de Blackie Lawless arruinó Wasp. En una entrevista con Classics Album Review, el ex guitarrista de Wasp no ha tocado más con la banda desde hace más de dos décadas aproximadamente, más o menos. Reflexionó sobre la ruptura de la formación original de Wasp a mediados de los 80. Él dijo lo siguiente: Blackie Lawless debería haber mantenido la alineación con Randy Piper, guitarra, y yo. Yo, o sea, se refiere a él, ¿no? Obviamente. Claro. Porque las canciones y las ideas eran geniales. Cuando lo cambió, eso fue lo que arruinó a la banda. Lo que arruinó fue el segundo álbum. Ese es el narcisismo de él. Lo arruinó y arruinó la banda. O sea, se... Claro, está enojado. Bueno, sí. Es el pensamiento, seré solo yo. Pues genial, solo haz que seas tú, pero así son las cosas. El primer álbum fue de cuatro tipos trabajando duro para hacer que la música hiciera lo que hace y darle la energía. Luego se deshicieron de Tony Richards, el batero. Eso fue un gran error, podrían haber lidiado con su problema de las drogas, ni siquiera lo intentaron, simplemente lo echaron. Holmes continuó diciendo que la culpa de la ruptura de la formación original de Wasp recae directamente sobre los hombros del líder de la banda, es el narcisismo de ese tipo, dijo Chris, está en todos los discos, eso es lo que es. Tiene lo suyo, tiene su estilo Wasp, pero él es el problema. Hicimos una gira con Metallica en el primer álbum. ¿Sabes por qué ellos son tan grandes? Porque se mantuvieron unidos, en las buenas y en las malas, explicó Holmes. No hay nadie en esa banda que piense que es mejor que nadie, no hay narcisismos. Eso es lo que hace a las bandas todavía que estén juntos hoy. Bueno, en realidad se ve que muy claro, al tanto no está. Perdón, de la interna, pero de Metallica, ¿en serio estoy, ¿no?, escuchando muy esto? Está todo bien con la reseña, tanto, con lo que está diciendo este muchacho. Obviamente, yo no somos nadie para cuestionarlo. Se ve que el cheque. Sí, está hablando de el que. El último cheque no le llegó, me parece. ¿Qué pasa con? ¿Qué onda? ¿Cómo cuando que se le vuelve, bueno, a preguntar si cree que Blackie Lawless destruyó Wasp, Chris responde: oh, sí, fue él. Eso es todo lo que quiere que sea, no quiere a nadie más, así son las cosas. Holmes se unió a Wasp en 1982, permaneció en el grupo hasta 1990. En 1996 el guitarrista regresó a Wasp, permaneció con la banda hasta el 2001. Chris no ha tocado con Wasp desde entonces, pero ponete de acuerdo, si Blackie rompió la banda, ¿por qué volviste y tocaste 5 años más? Se llama sangre en el ojo, claramente. Es un hecho que Blackie comanda la banda a su gusto y solo Pero aparte estamos hablando de Blackie Lawless, no estamos hablando de, bueno, de Pepito Argento. No, lo que pasa es que él lo conoce como ser humano, y yo te digo que gente que lo ha tratado es bastante mierdita. No quita que sea. Pero la calidad artística, qué sé yo, bueno, El Colo tampoco tiene muy buenas referencias de sus ex músicos y toda la historia, y nada, es bastante así, esto es esto, y Megadeth es Megadeth. Bueno, nadie salió a decir, che, la banda la arruinó el Colorado porque empezó a sacar gente para todos lados. No, lee los ex integrantes de Megadeth, salvo el guitarrista, ¿cómo es que se llama? Marty Friedman. Lo odian. Los demás, siempre que pueden, ¡pum!, le tiran palitos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo, está todo bien, pero... Así que, bueno, es un hecho que Blackie comanda la banda a su gusto, ¿no? Y solo la tiene conectada a un respirador que se llama El Pasado. Explica. Solo vean el setlist que presenta en la actualidad. Ojo que estas son palabras mías, ¿eh? Acá no da cargo a Chris Holm, ¿eh? Yo me hago cargo de lo que digo yo. Porque está de cumpleaños hoy. Además, así que, perdón, sorry, Igor. En la actualidad presenta un medley de sus grandes éxitos del pasado. Bueno, hasta se comenta que está apoyado por pistas de voz porque ya no le da el cuero. Bueno. Mai Duda en el bajo lo acompaña haciendo contrapunto en voz e incluso canta fragmentos. Eso está bueno. Desde el 96 que lo está apoyando en el bajo, y Doug Blair en la guitarra está desde el 2006 con Blackie. Eso es tremendo guitarrista, eso sí, ese violero ese es muy muy bueno. Bueno, solo vayan a ver, vayan a YouTube, busquen el solo que mete en una versión en vivo del tema de Idol. Busquen la versión 2023, ¿no? Que está apoyado con Aquiles Priester, el brazuca, en la batería. Así que eso es imposible de que suene mal. Es tremendo eso. Aunque yo creo que sin duda, si el tour de los 40 años de Wasp pasa por esta tierra, obviamente que voy a ir a verlo. No, ¿te parece? Así que... No me importa nada, te juro. Para un viejo, nada mejor que un tema viejo. Así que escuchemos algo de lo antiguo de Wasp. I'm making art, it's your love, it's a solo sin música. Voy a presentar el tema porque si no lo conoces, ya rompí el carnet de socio vitalicio de Heavy Metal. De Heavy Metal, en serio. Was desde el single que tanta controversia causó cuando salió en la portada Blackie Lawless con la sierra en la entrepierna, toda ensangrentada, el Fuck Like Activist, así que. Salió después en reediciones como bonus, pero bueno, el primer single ese fue la etapa censurada. Otra novedad que vamos a ir presentando, porque ya en cualquier momento ya salimos con las comunicaciones. Primero vamos a charlar, cuando empecemos a presentar el Festival Nunca Más de Uruguay, que se realiza este día domingo. Cuatro bandas van a formar parte de este. Así que vamos a charlar con algunas de las bandas participantes del festival, a ver qué cómo está la situación de las bandas, el festival en sí. Y mientras tanto, tengo algo más para presentar acá, algo que acaba de salir. Onslaught presentó un single video, o un video, ¿no? Porque el tema como single fue cortado. No, de este tema cortaron, de este álbum, del Generation Antichrist, es el tema editado en el álbum editado en el 2020. Ajá. Y ahora el sello saca un single, un video de este trabajo. La compañía discográfica AFM Records, o REC, en su gacetilla de prensa dice: hoy Onslaught lanza oficialmente un video para el single Generation Antichrist, para honrar a todos los leales fans y celebrar sus 40 cumpleaños. Para coincidir con esta fecha, AFM no solo está lanzando una reedición en vinilo del álbum homónimo del 2020, sino que estará reeditando aún más vinilos de los dioses británicos del thrash, con álbumes de los álbumes 6 y Sounds of Violence. Ya se pueden conseguir copias de estos trabajos, obviamente a través del sello. Una historia tan larga de la banda, es hora de celebrarlo. Hoy en la mesa de regalo, Generation Antichrist solo tiene 3 años de salida de este trabajo, pero ya es el álbum más exitoso de la historia de la banda. No importa lo que haya cambiado en los últimos 40 años en la casa de Onslaught, los británicos se han mantenido 100% fieles a su estilo con Generation Antichrist. Los chicos de Bristol ofrecen un álbum de thrash metal directo y perfecto, sin florituras ni experimentos extraños. Onslaught, Generation Antichrist. I'm going to ask that we all bow our heads in prayer. For many thousands of people here today, this will be an hour of decision. You will never be the same today. Christ. Bueno, vamos a hablar de una banda que tiene bastante tiempo haciendo lo que está haciendo. Es una banda alemana llamada Velvet Viper, que editaron no hace muy poquito tiempo su último material. En el 2023 sacaron un larga duración llamado Nothing Compares to Metal. Esta banda, en su propia reseña de este álbum, en su página, encontramos el siguiente texto que me parece súper interesante y lo describe. Nothing Compares to Metal es el primer álbum de esta nueva era en donde Jutta y Holger están componiendo todas las canciones, porque tienen como dos etapas en donde otros miembros componían. Este álbum es la continuación de un concepto en donde las letras hablan sobre temas clásicos y místicos. Velvet Viper para ellos es muy importante que la música refleje una mentalidad de libertad creativa, porque en el mundo se necesitan más originales y muchas menos copias. Así que ya sabemos por dónde van estos muchachos. Para este primer tiempo y estas primeras canciones estaban escritas y cantadas en alemán. De hecho, las primeras versiones de CD han salido de esa manera. Los temas suelen tener entre 5, 6, 7 minutos de duración, porque ellos creen que cada canción necesita como un clima y generar como un espacio envolvente para poder transmitir lo que ellos dicen. No solamente tiene que ver con la letra, sino con la música y con los ritmos y las melodías. Y toman todo eso y los hacen largos, así como a mí me gusta. Tienen diferentes partes complejas y estructuras creadas que van desde el drama hasta lo más seco y tácito. Esta banda está compuesta, arrancó en Hamburgo, en Alemania, está desde el 90 haciendo cosas hasta el presente. Tiene 7 largas duraciones, ni más ni menos. Son una banda y son un montón. Los miembros actuales de Velvet Viper son Jutta Weinhold, que es su voz principal, una señora con una voz increíble, por eso la elegí. Mischa Fromm en la batería, Holger Marx, que es su compañero de la vida y de banda, que es su guitarra principal, y Johannes Moller en el bajo. Así que los voy a dejar escuchando lo que programamos de esta banda, escuchando HM Rebels. Yeah. Diabolus in Musica. Decir que la señora que estaba cantando recién, Jutta Weinhold, tiene ni más ni menos que 75 años. Así nomás. Esa señora que la estaba rompiendo con esa voz increíble y toda la historia, yo decía, bueno, mi edad, no, tiene 20 años más que yo. Tremenda. Nada más. Bien, toda una historia de vida. ¿Cómo? Después vamos a hacer un especial de la señora. Sí, sí. Bueno, ya estamos en el momento, en el especial, por decirlo de alguna manera, o en el momento que vamos a hablar con bandas a modo de entrevista, pero es que vamos a presentar las bandas que van a participar el día domingo en el Festival Metalero Nunca Más Uruguay, el 25 de junio. Eso va a transcurrir en el Parque Capurro, en Montevideo, a 50 años del golpe de Estado y de la huelga general. Las bandas que participan son Sin Rastro, Etílica, En Negativo y Feta Gruesa. Vamos a ir escuchando algunas bandas y con otras vamos a hablar. Arrancamos primero escuchando a Sin Rastro y luego la primera comunicación. Yeah. Lo que sonó fue Sin Rastro, banda que va a participar en el Festival Metalero Nunca Más. Esta banda de rock, hard rock o rock metal rock, como quiera denominarlo, pero es muy potente, muy buena. Y lo que estábamos escuchando de cortina pertenece a Etílica, la otra banda que también va a participa que en este festival. Y ya estamos comunicados con Andy. Vamos a chequear primero la comunicación. Hola, hola, ¿me escuchás? Maldito cable. Hola. No, es el... A ver... Cosas que pasan al sí. aire. Hola. Hola. Ahí, probamos de vuelta. Sí, se escucha. Eso, ahí está. Disculpa, pero tenemos acá un problemita con el cable. Andy, ¿cómo estás? Bienvenido a Diabolus y Música. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo andan? Bien, bien, bueno, acá queremos presentar a Etílica para que la gente sepa algo de la banda, cómo es. Contanos qué tocás, el resto de los miembros, los integrantes. Bien, yo soy el bajista. Después tenemos a Javier Pasos en voz, Hugo Abreu en batería y Miguel y Andrés Cabral en guitarras. Perfecto. Ustedes están en actividad desde el 2006 más o menos, como desde banda. 2006, sí. Y tienen... Sí, sí, hubieron varias formaciones. Sí. Esta es la que más estable estuvo a lo largo del tiempo. Claro. Bueno, y tienen editado un álbum, Trayerización, que es de donde pertenece el tema que estamos escuchando de cortina. Contame un poquito de ese disco, cuando salió y cómo lo editaron y todo eso. Y esto lo grabamos entre finales del 2015 y 2016, salió a mediados de 2016. Tiene 8 temas, estuvimos presentando en su tiempo. Y bueno, y ahora estamos trabajando en el, pasó un tiempo porque hubieron varias cosas entre medio, pero ahora ya está cocinado, ya está todo pronto ya para salir el nuevo álbum. Claro, más o menos sigue la misma línea musical. Sí, trash, agresivo al palo, como tiene que ser. Sí, seguimos la misma línea, sí. Ustedes regularmente tocan en Montevideo, son de Montevideo, ¿no? Somos de Montevideo. ¿Y? Sí, realmente tocamos ahí, hemos salido al interior, también acá del país. Ajá. Y bueno, y estamos viendo ahora para cuando salga este nuevo trabajo, irlo también a presentar a Buenos Aires. Estamos trabajando en eso ahí. Bien, buenísimo. Bueno, y bueno, van a formar parte de este festival del día domingo. El festival Nunca Más, ¿no? Nunca Más, sí, la primera edición que se va a hacer acá. Así que bueno, con ganas de estar ahí ya. Es un festival que es gratuito, ¿no es cierto? Es gratuito, sí, es gratuito. En una plaza. ¿Y cómo es? Y bueno, está. Me dio ahí un espejo de lo que se hace allá, que ya hace claro. varios años que se está haciendo, ¿no? Hace como 16 años más o menos. Sí, sí, yo sí. Tuve la suerte de estar en uno, sí, que estuvo muy bueno, me acuerdo. Ah, mira vos. En 2015. Claro. Sí, bueno, acá creo que es bueno, justo por el aniversario coincide el arranque de este festival con los 50 años, que me parece, bueno, un buen momento. Sí, la verdad que sí. Sí, aparte como estamos, las fechas son las mismas, ¿no? Estamos unidos en la historia. Sí, totalmente, así, totalmente. Sí. Bueno, ¿y ya tienen nombre para el nuevo álbum? Tenemos un nombre, se va a llamar Lo que más odias. Lo que más odias. Y bueno, yo lo que tengo es un tema adelanto de lo que va a ser ese nuevo álbum, que ya sé que está mezclado, ¿no? Y ya casi, está listo. Sí, está pronto, sí. Así que... Bien. Bueno. ¿Y bien. Tienen fechas programadas después del festival o van a esperar a que salga el disco? No, tenemos otra fecha, sí. Esperemos que ya, no, para la fecha que va a ser el 12 de agosto, ya el disco ya va a estar en la calle. Ajá. Bien. A ver, sí, ahí está. Ya presentamos. Y sale... sí, bueno, ya ahora en estos toques ya lo estamos haciendo, ¿no? Estamos haciendo todo el disco, pero estamos haciendo por lo menos la mitad, 5 o 6 temas estamos haciendo. Claro, claro. ¿Y eso es producción independiente o los apoya algún sello? No, independiente, independiente. Estamos con la cuenta nosotros, sí, sí. Perfecto. Bueno, ha sido un breve pantallazo para presentar Etílica. La verdad que nos reconforta que haya bandas thrashers que sigan en actividad y siempre generando cosas, participando en eventos, sacando discos, y la verdad, muy bueno. Así que, no sé, cuando salga el disco podemos hacer otra charlita ahí para presentarlo. Sí, y sí. Bueno, te quiero agradecer el tiempo para este momento, ¿no? Para presentar a la banda y cerrar, no sé, con lo que quieras expresar, algún pensamiento, lo que quieras. No, bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio, y bueno, siempre tratar de recordar la historia, ¿viste? Para no volverla a repetir. Y bueno, nada, mandarle un saludo a los amigos ahí que están oyendo, que me tengo que mandar saludos, y bueno, agradecerle a ustedes nuevamente por el espacio y el apoyo brindado. Buenísimo, esto es Etílica desde Montevideo, Uruguay. Diablo sin música. Vamos con Andy de la banda Etílica desde Montevideo, Uruguay. Lo que escuchamos es un tema adelanto de su próximo álbum, Lo que más odias. Es un tema que me lo gentilmente me lo pasaron a modo de adelanto para el álbum. Bueno, ya está casi, escuchamos recién en la charla que casi está, no, prácticamente listo. En agosto podría estar disponible, así que estemos atentos para cuando el trabajo esté disponible poder difundirlo acá a través de Diablo sin Música. De Cortina seguimos escuchando un tema de lo último que hay en estudio de Feta Gruesa, y ahora vamos con otra de las bandas que participa. Escuchamos primero, en primer término, Sin Rastro, después el tema de Tílica, y ahora vamos a escuchar En Negativo. Esta banda también participa del festival, es una banda del estilo más más group, más es un varía el estilo, no es particularmente stoner o crust o rock o heavy, pero es una banda realmente muy buena, así que escuchamos entonces ahora a En Negativo. Bueno, seguimos presentando a las bandas que van a participar el próximo domingo en el Festival Metalero Nunca Más en Montevideo, Uruguay. Ya hablamos con una, estábamos escuchando de fondo a Feta Gruesa y ya estamos comunicados con Matías. A ver, la comunicación si funciona. Hola, Matías. Hola, soy ahí un poco que se corta, un poco sí, un poco no. Dale, ahora. Pero ahora sí. Matías, soy Gonzalo. Sí. Bueno. Punta Feta Gruesa. Matías es guitarrista, yo soy el bajista. Muy bien. Entonces el tema era que no podíamos comunicarnos con Matías, así que Gonzalo, bueno, bienvenido a Diabolus y Música. Vamos a presentar a la banda y charlar un poquito de lo que es el festival del próximo domingo. Contame un poquito qué significa para que la gente conozca un poco más. Bien, este festival que estamos organizando, un poco inspirados en las ediciones argentinas que hace 16 años se vienen llevando. Sí. Este año en particular, acá se cumplen 50 años del golpe de Estado cívico-militar y de la huelga general. Fue una respuesta popular. Sí. A ese golpe de Estado. Ajá. Y un poco salió en varias colectividades de personas, salió la idea y lo llevamos adelante, se dividió en tiempo récord. Mira. Y está teniendo una repercusión enorme y estamos re contentos. Sí, eso es fundamental, por lo menos para que la gente se entere y que sepa que se están gestando este tipo de eventos, que de alguna manera las bandas no solo se enfocan en lo musical, en algo pasatista, sino que hay un trasfondo ahí de actitud, que es súper importante, ¿no? Sí, no queremos que solamente sea un toque, claro, sino que también sea un acto político. No partidario, exacto, sino político, claro, porque esto es la gente organizándose. Sí, muy bien. El festival es gratuito, ¿no es cierto? Es gratuito, y te estaba diciendo también que van a formar parte de otros colectivos que van a tomar la palabra entre banda y banda. Sí. Que son colectivos diferentes, uno es el Consejo de la Nación Charrúa, otro colectivo Misangas, afrofeminista. ¿Cómo desde su perspectiva vivieron esos años de represión? Claro, claro. Para darle diversidad también. Sí, es importante el espacio para la palabra, para la voz. Claro, que no sea solo entretenimiento. Sí. Sí, son dos cosas que van, que tranquilamente pueden ir de la mano para un fin altamente positivo. Contame un poquito, porque leí la gacetilla, ¿dónde se va a realizar? Mirá, se va a realizar en el Parque Capurro, que es un parque hermoso que se restauró hace unos cuantos años, de acá del barrio de Capurro, que es del oeste de la ciudad de Montevideo. ¿Estamos cerca del cerca del centro, digamos? Sí, Capurro está cerca de todos lados. Es un barrio que justo, porque geográficamente está a la mano de varias arterias. Sí. Pero mirá, si vienen de Argentina, ajá, que vienen por Colonia, digamos, claro, en barco, sí, el Parque Capurro es lo primero que ven de la ruta cuando están llegando a Montevideo. Ah, bien. Ajá. Buena referencia. Sí, sí. Precioso lugar. Y también tiene un significado histórico y político. Sí. Porque hace, de la época de la colonia, ahí es donde encuarentenaban a los esclavos que traían el continente africano. Ajá. La cuarentena previa a la venta al mercado. Mirá, sí. Sí, es una carga muy fuerte. Un lugar. Claro, y eso también es terrorismo de Estado. Mirá. Totalmente. Está cargado de simbología y a su vez, más en nuestra historia reciente, por acá hubo un lugar de detenciones, de tortura, clandestinos. Ajá. Tiene varias marcas. Es un barrio obrero en su esencia, lleno de fábricas que en un momento histórico también dejaron de existir. Sí. Mira vos. Por eso, está cargado de símbolos este barrio. Sí. Y la imagen que usaron para el flyer, porque también ahí le que tiene un significado, leí. Bien, bien, bien, esa pregunta. Mirá, es un fotógrafo, es un fotógrafo, que se llama Aurelio. Ay, ahora no me sé el apellido, que tiene, que fue quien fotografió en vivo, fue testigo de esta huelga general y de todo ese proceso. Y sacó fotos que obviamente las tuvo que esconder en su momento y después salieron a la luz. Sí. Del día a día de esa huelga, de esos 20 días del pueblo resistiendo. Claro, claro. Entonces, como que también era riquísimo usarlos. Ajá. Sí, como testimonio. Todo tiene significado. Ahí está. Bueno, y Feta Gruesa, la banda, hablamos principalmente de lo que es el festival, ahora comentame un poquito de la banda, desde cuándo están tocando, el resto de los integrantes. Bien, Feta Gruesa arranca finales del 2017 con mucha zapada, hasta que dentro de todo eso, este ruido, surgen ideas de empezar a grabar. Nuestra gracia, por así decirte, ajá, es elaborar temas largos y conceptuales. El primer tema que grabamos fue el volumen 1, al cual denominamos volumen 1. Es un tema de 30 minutos. Sí. Que la idea también es escucharlo así de corrido. Y posteriormente el volumen 2 de 16 minutos. Es lo que estamos usando de cortina ahora, así que nos dio, se escucharon diferentes pasajes del tema al principio, en el medio, claro. y vamos a cerrar con ese tema, con lo que queda del resto. Pero ustedes denominan de alguna manera a la música que crean, a lo que sale de... Mirá, como de la verdad, sí, decimos que hacemos como un metal, un crítico. Ajá. En cuanto al sonido y en cuanto a las letras, están inspiradas en varios libros de sociedades distópicas. Por ejemplo, el volumen 2 está inspirado en El Mundo Feliz de Hilton. Sí. Pero no es que hablamos sobre el libro, sino lo que intentamos hacer en el ejercicio es ver qué elementos de esas sociedades distópicas están presentes en nuestra sociedad hoy, en el Río de la Plata, acá en Uruguay, el Charco, en América. Sí, sí. Ese ejercicio. ¿Y qué encontraron? ¿Qué nexos encontraron o cómo lo vincularon con lo que escriben? Respecto al libro, ¿no? Y bueno, es un poco cómo vivimos dentro de la sociedad, dentro de nuestro contexto, sí, sociopolítico y económico, cultural. Y bueno, que habría que sacar cada uno sus... Claro, sí, porque libre interpretación, ¿no es cierto? Claro. Bien, y bueno, ustedes tocan... El ejercicio es ese, ver qué elementos de la realidad distópica están presentes. Ajá. Por ejemplo, en este volumen 2, sí, manejábamos la tríada de que el control social es por en medio de la felicidad y de la libertad, de una falsa libertad. Sí. Son elementos... Va por ahí. Elementos que justamente al principio del programa estábamos hablando de eso, ¿no? De la felicidad... Y el control, ¿no? Que son dos cuestiones que tenés una sociedad feliz y no te rompe las bolas. Y esa, claro, y esa presunta libertad. Exactamente. De las democracias liberales, ¿no? Claro, le pones un... Que somos libres para elegir qué consumir. Le pones un partido de fútbol y otras cosas, y todos felices. Claro, obviamente, sí, más claro. Anestesiada. Claro. Es interesante... que cada uno busque, ¿no? Otra cosa ese también, punto de vista. Sí, decime. El disco, lo que nosotros le llamamos disco en sí, no tiene formato físico tradicional. ¿Está en el sino digital? Que encontramos, está así, pero que lo difundimos por ahora por plataformas también, claro, obviamente. Claro. Pero nosotros en los toques en vivo entregamos lo que nosotros le denominamos fanzine, sí, que vendría a ser como el librito de los discos. Claro. Que tiene todo un arte referente al, obviamente, elaborada por nosotros, y que te lleva al disco. Entonces, como es algo intermedio de no, y que no tan frívolo como decirte andá a buscar un link o buscame en tal lado. Claro, es como algo ahí, y te doy algo físico también en la mano, algo sí, tangible. Sí, sí, elaborado por nosotros. Bien, bien pensado, porque automáticamente uno cuando en los tiempos de ahora que corren, ¿no?, que está todo digitalizado, enseguida le decís a una banda, ay, pasame el link, ¿no? Es una cuestión mecánica. Claro, ahí en el medio. Pero está bien ir a contramano, me parece súper válido y perfecto. Me parece muy bien así. Bueno, y este festival, ¿a qué hora arranca el día domingo? Arranca a las 5 en punto y tiene una cuestión también simbólica. Para, sí. Porque a las 5 en punto se convocó en aquellos años una marcha, y para evitar la censura en los medios de comunicación se leía un poema que ahora me agarraron medio que corriendo con la entrevista. Sí, no te preocupes, no pasa nada. Tranquilo. Y se convocaba a las 5 en punto leyendo ese poema, pero de forma camuflada el mensaje. Obviamente, para evitar la censura. Claro. Entonces queremos reforzar también eso de a las 5 en punto. ¿Y no van a leer el poema? Sí, sí, van a ver cosas. Sí, perfecto. Van a ver cosas. Ay, con eso se completa, se cierra un ciclo, ¿no? Me parece muy bien. Y capaz que un ciclo que ojalá que siga, pero como viene. Sí, sí, es algo simbólico, obviamente, pero esto es el inicio, aparte. Ojalá que así sea. Sí, sí, ojalá que haya respuesta, apoyo de la gente. Obviamente, siempre pasa que una vez que sucede el hecho, van a decir, uy, no me enteré, uy, no me avisaron. Entonces, ya va a haber más expectativa para una próxima edición en el 2024. Y va a ser altamente positivo este primer paso para que se genere una bola de nieve que sea muy grande. Sí, porque aparte, lo bueno de todo esto, que cuando empezamos a organizar y a presentar la propuesta en distintos lugares, sí, tenemos el apoyo de un montón de organizaciones, suman a la causa, y eso es como, te hace sentir que, bueno, no estamos haciendo las cosas solas. Claro. Muy bien. Bueno, una alegría que puedas acá haberte conocido de esta manera, y espero que no, la alegría, por favor, es nuestra, que esté repercutiendo esto de este lado del charco. Para nosotros es impensable, pero un poco también nos hermana, porque la realidad es latinoamericana. No, totalmente, de un lado del otro, claro, totalmente, por aquellos años y ahora también. Así que espero que en alguna oportunidad, hoy la verdad que el bolsillo se nos pone bastante áspero para poder cruzar el charco y o participar de un evento de este tipo, pero sería muy bueno, ya no va a faltar oportunidad. Lo que sí me parece interesante que los medios, la tecnología permite esta comunicación y que charlemos y que sepamos que existe este evento el día domingo. Total, total. Bueno, no va a faltar oportunidad, es cuestión de hablar. Claro que no. De todas maneras, claro. Creo que ven el Parque Camburgo. Así que bueno, desde acá hacemos la invitación simbólica para aquellos que puedan asistir al festival Metalero Nunca Más en Uruguay el 25 de junio a partir de las 5 de la tarde, 17 horas, Parque Capurro. Cuatro bandas que están involucradas en que los 50 años del golpe de Estado y de la huelga general sigan presentes en la memoria. Así que te dejo el espacio a vos para que cierres y te despides como más te guste. Tiempo de despertar en las calles y en las mentes. Un ruido grueso empieza a sonar y va gritando lo que siente. Muchas gracias por el espacio. Mirada, escuchando Nido, Nido, Nido, Nido. Diablo sin música. Bueno, así presentamos lo que va a suceder este próximo domingo en Montevideo, Uruguay, el Festival Metalero Nunca Más, a 50 años del golpe de Estado y de la huelga general. Cuatro bandas se juntan para iniciar algo que espero que tenga continuidad. Primero pasamos las cuatro bandas que van a tocar, las cuatro bandas pasamos, Sin Rastro, Etílica, que estuvimos charlando con ellos también, que nos y pasamos un tema adelanto del nuevo álbum, tema inédito que no tuvo difusión. Luego le pegamos En Negativo, una banda también ya más pesada. Etílica es más trash, Sin Rastro es más hard o rock o metal rock, como lo quieras denominar. Escuchalo y vos poné la etiqueta. Y luego En Negro, Negativo, perdón, la tengo con En Negro. En Negro, porque En Negro, sí, en bueno, negativo, tendría que hacer una cosa así. En Negativo, En Negativo. En Negativo, esta banda que ya es más orientada al cruz, con pasajes así medios dead, bueno, también muy interesante. Y por supuesto cerramos con Feta Gruesa, en las palabras y en la música. Interesante propuesta musical, porque es algo que no lo podés encasillar, y es algo que no lo podés meterlo adentro de un de una etiqueta. Así que descubrí a Feta Gruesa, buscalo en las redes. Si estás cerca de Montevideo, arrimate al festival en el Parque Capurro. Hay mucha historia, como ya estuvimos charlando, hay mucho mucha cuestión energética. Nosotros que somos medios así protestantes mágicos, y toda la historia. Hay una cuestión, pero lo importante de esto es que te enteres que existe y ya esto va a tener continuidad, porque así lo presiento, así lo siento. Esto es Diablo sin música. Bueno, nos vamos a ir para el otro lado, completo y absolutamente. ¿Y qué me disparó a encontrar esta banda o una de las bandas? Que la bajista cumplió años hace muy poquito. Seguimos con las mujeres que son músicas alemanas, ¿no? De aquel lado del planeta. Así que a través de un efeméride, venimos con los efemérides, cumplió años hace muy poquito, el 16 de junio, Jen Mahura. Nació en el 83, es una piba, no es una mina grande. Es guitarrista, bajista y cantante de ascendencia tailandesa. Es una mezcla muy rara. De hecho, yo la vi y dije, morocha, con los ojos rasgados, así toda la historia, la mina es alemana. Bueno, una cosa, esas mezclas que suceden y toda la historia. Esta chica es miembro en este momento de Evanescence, porque Emily la llamó y le dijo, che, ¿querés venir para acá? Bueno, le dijo, qué sé yo, sí, Evanescence, la banda de... Ahora va a tocar esta. Claro, bueno, vienen con esta mujer, vienen con Mahura, que de hecho va a reemplazar a Terry Bálsamo, al guitarrista principal de Evanescence, así que ahí hubo algún despelote y esta chica. Bueno, pero yo no les voy a hablar de Evanescence, pero les voy a hablar un poco de una de las bandas que ella formó, tuvo varias bandas, Black Thunder Ladies, Equilibrium, Norcaror, y bueno, hoy está con esta muchacha. Equilibrium es una banda que nace en el 2001 en Stamberg. Se dedican a hacer folk y black metal sinfónico. Tiene, obviamente, como las bandas de ese estilo, combinación de instrumentos con guitarras eléctricas, con flautas, con cuerdas, con... pero sí tiene por ahí una raíz bastante alemana. Dentro de lo que es el folk metal, esta rama es mucho más como cruda. Habla, obviamente, sobre mitología germánica, específicamente sobre mitología de la zona. Estos chicos, esta banda actualmente está compuesta por René Bouartiane, guitarrista líder, teclado, ha hecho voces y bajo, Tubal Hati, Rafaeli en batería, Dom C. K. Cray en guitarra rítmica, Scotty Rosenhart en teclado y Scar en bajo y voces. Pero vamos a escuchar un tema de cuando ella era bajista, porque ya no lo es más. Este tema se lo quiero dedicar a Pablux, que dejó un mensaje ahí en el canal de YouTube, en el chat del canal de YouTube. Pablux, que siempre está ahí de fierro. Sí. Bueno, espero que el tema sea bueno, porque si no voy a quedar re mal. Tu problema, ni siquiera le dedicaste un tema a Pablux. No conozco la banda. Un tema, no conoce la banda, no conoce. Ahora ponemos la cumbia. Ahora se me ocurre que te dije yo. Claro, vamos con el otro. No, bueno, también se lo voy a dedicar a Marce Rebot del Vuelo de Dragón, que nos está escuchando y haciendo el aguante desde un principio, y pobre, todavía no lo pude saludar, así que Dragón, saludos y gracias por escucharnos. Pero no les voy a hablar más ni los voy a aburrir más con mi voz. Los dejo con Caravane. cortina que anticipa el final de este programa, el final del episodio número 195, el programa no, porque el programa va a continuar en 7 días. El programa número 195 del 23 de junio está llegando a su final. Bueno, un programa súper intenso hoy con dos entrevistas telefónicas desde Montevideo, Uruguay, presentando a las bandas que van a participar el día domingo del Festival Nunca Más, 50 años de aniversario del golpe y la movilización. Bueno, una movida que están haciendo ya bandas que están que tienen algo que decir, algo que comunicar y que expresar más allá de la música y lo banal, ¿no? De lo que es lo superficial y todo eso. Hay algo más, así que desde acá apoyamos y difundimos gustosos. Y realmente descubrimos bandas que no conocíamos y que a partir de ahora vamos a seguir. Sí, sí, que estaría bueno también que más allá de esta situación y de que, bueno, se junten en un festival, a mí me encantaría poder sacarlas al aire y que nos cuenten bastante más. Me súper interesan los mensajes que tienen, me gustaron algunas más que otras, pero sobre todo lo que tienen para decir. Creo que tienen muy claro el objetivo, creo que tienen un contenido bastante bastante histórico con y muy arraigado a sus raíces, así que en algún momento vamos a armar algún especial de bandas de Uruguay y los vamos a llamar y vamos a hacer un programa específicamente de ellos, porque la verdad hablado con bandas, me sorprendieron. Hablamos con una banda de power metal no hace mucho, hace un par de meses. Sí, sí. Y después sí, no sé si hemos pasado, sí hemos pasado una que otra en estos últimos años, pero podríamos hacer un día varias. Sí. Y hacer una presentación más tipo formal de escena uruguaya. Sí. No solo de Montevideo, porque también hay bandas en el interior, pero sé que también hay más dificultad con la comunicación, las producciones y demás. Como en todos lados, siempre hay cosas que suceden. Algo que no mencioné es el día sábado, la semana pasada, asistí al concierto de Nile, esta banda americana que se presentó nuevamente acá en la ciudad de Buenos Aires. Hay una review colgada en las redes. Así es. Con una foto re chota que saqué, pero no importa, lo importante es un error, participar, en realidad. Participar y difundir el evento. Agradecimiento a Icarus Music por la acreditación. Y bueno, el sonido, la verdad que no llegué a ver las dos primeras bandas, llegué cuando estaba por comenzar el set de Exterminio y un horrible acople me impidió disfrutar del tremendo show que dio Exterminio. ¿Sí? Sí, ahí nada, horrible. Y se, obviamente se acomodó cuando subió a la banda principal, Nile, que la rompió. Un baterista de la hostia, como se suele decir. Y bueno, tocó los temas que todos querían escuchar y todos felices. Bueno, eso estuvo bueno. Igual, de todas maneras, nada, reitero lo que acabas de decir. Esa reseña está subida a las redes, así que, muchachos, revisen. Sí, también hice mi primer unboxing. No sé, señor operador, si usted tuvo la fortuna de poder verlo. No vi el video, pero sí vi el otro día que acá lo claro, presentaste. Claro, lo presenté y bueno, hice el unboxing, mi primer unboxing para las redes. Voy a buscarlo. Que me convierte oficialmente en un... En un influencer. Tenés influencia. Sí, sí, aparte, pero aparte está subido a nuestro canal de YouTube también, a Diabolus sin Música, bien. Está compartido. No puedo subirlo redes. Al Instagram porque no me lo dejó, no sé, le bajé el original pesa 1 giga, sí. Pero lo bajé a no sé cuántos pero no me dejó, maldito. No, Instagram maldito. Es porque Instagram es de las generaciones en donde todo es muy rápido y cortito, rápido y cortito. Bueno, son 15 minutos, loco. Sí. Bueno, dejate, nada, joder, rápido y cortito. Yo ya soy también de generación rápido y cortito, ¿eh? Claro, mi mujer dice lo mismo. Bueno, no queríamos saber tanto, señor operador. Siento joven ahora que lo decís. Procederé a convidarle una pastillita azul que tengo acá. Claro, bueno, todo por el bien de su hogar. Dios. Creo Dios. Que no hay mucho más que agregar porque nos estamos metiendo en un terreno. Basta, nos vamos sí, a hundir está, hasta fue. El cuello. Cortemos la casa, son las 11 de la noche. Me quiero ir a comer. Es viernes a las 11 de la noche. Me quiero ir a tomar una cerveza negra. Por favor, basta. Arranca el momento. Desbarranque. Claro, el desbarranque. Vámonos a la miércoles, cerremos el programa antes acá y toda la historia, ¿no? Sí, antes por favor. Veníamos bien por y la favor. Terminamos embarrar en un perdón, les ensució el programa, yo sí. Lo sé. No, el problema no es que no, el problema no es ese, el problema es que vos solo. No, el problema es que no, ese es el pie para seguir, claro, ¿entendés? Claro, claro, por eso quédense que bien hijos de puta, que podemos hacer todo este tipo de cosas. El problema es otro. ¿Qué tienen hoy? ¿Algo programado? Por supuesto, ¿no? Sí. Ah, bueno. Te sorprendí. Hoy cumplimos como radio 4 años. Como radio. Radio. Bien. Mister Radio cumple 4 años. Tenemos un problema, no sabemos si son 4 o son 5. Pero, 4 y medio, ponle. Pero sí, no, hoy cumplimos años. Estoy ponle. Entendiendo, ¿por qué? Y porque no sabemos, la verdad no sabemos. Hay un año en pandemia que no sabemos si lo pasamos, si no. Es muy difícil, muy la difícil. La pandemia, saberlo. O sea, la duda está en si la cuentan, la en pandemia realidad, la cuentan o no. Hubo un año que festejamos los 3 años. Y creo que en ese año le pifiamos y después seguimos contando con uno. Como pasó. Claro. Bueno, déjalo así, pasó. La realidad creo que son 4 años, pero... Cuando piden el bar, soplamos 5 velas. Claro, está el bar, todo bien. Pero no importa. Bueno, eso, hoy tenemos los 70 años de Cyndi Lauper, 75 años, no sé qué. Ángel trajo. Yo traje un par de informes y vinilos, como siempre. Así que, nada, vamos a estar festejando. Yo traje un Jameson. Un Irish whisky. Festejan, ¿entendés? Claro. O sea, por eso. Y una torta. No era que se pudrió todo el programa y nos pisó el programa, pobre. En realidad, nada, no. Hace media hora que nos abrió. ¿Ustedes pensaban que tomaba mate? No. Es un trucazo. El viejo truco. Así que bueno. No. Vamos a despedirnos antes de que esto se termine de hundir como los por muchachos favor, del submarino. Los millonarios. Como los millonarios. Como no somos pobres, jamás nos va a pasar eso. No, así que nos hundimos en nuestra propia miseria, pero nunca en un submarino a 3.000 metros de profundidad. Y mucho menos para ir a ver a la nada misma. No, la nada misma. Para el cierre elegí 2 temas de Ratos de Porao. Que pertenecen a un disco que reversionaron ellos mismos. Los temas originales están Crucificado Pelo Sistema, y en el 2000 lo regrabaron y le pusieron Pelo Sistema Crucifica, nada más que por ponerle así un nombre divertido. Elegí 2 temas. Bueno, si me preguntaron por qué vine con cara de orto, estuve escuchando Rato de Porado, toda esta música, así de palo, antes de venir claro. Para acá, así que vine súper motivado. Entonces el tipo no estaba enojado, el tipo estaba así incendiado. Estaba buscando el tema de cierre. Así que disfruten el final con Rato de Porado, nosotros nos despedimos hasta dentro de 7 días, cuando retornemos. Y abramos nuevamente las puertas del infierno, del mismísimo infierno. Así que nada, ya no tengo más nada que agregar porque ya está todo agregado. Gracias, nos vemos en 7 días. Cuídense. Nos vemos. Pásenla bien.